de organizaciones comunitarias, Enrique Angeley. Dialogaremos con Hugo Sánchez, integrante de La Barriada, para conocer de cerca el trabajo que lleva adelante para garantizar el derecho a la comunicación alternativa comunitaria y popular. Así es, y también tenemos desde la columna antirrepresiva y anticarcelaria de Agencias para la Libertad, entrevistaremos a Carmen Villalba desde la cárcel del Buen Pastor, a quien no otorgan su libertad a pesar de que ya cumplió íntegra su condena de 18 años. Y después nos vamos a San Juan, de Paraguay nos vamos a San Juan para dialogar con Oscar Rodríguez, integrante de Asamblea Agüita Pura de San Juan, con quien dialogaremos en torno a la crisis hídrica, la falta de apoyo político y económico hacia las actividades productivas que genera el gobierno de San Juan. En la columna de Medio Oriente, la ruta alternativa palestina, una causa que no prescribe a 30 años del fracaso de la Conferencia de Paz de Madrid, se realizarán entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre la conferencia de la ruta alternativa palestina hacia un nuevo compromiso revolucionario. Y compartiremos la entrevista realizada en el programa de La Bicicleta en Radio Popular Che Guevara a una de sus organizadoras, Jaldía Abubakra, es activista palestina, nacida en Gaza y exiliada en España, integrante del Movimiento de Mujeres Palestinas y coordinadora de Mazar Badil, España. Y seguimos con la columna de Radio Popular Che Guevara desde Rosario. Tendremos una entrevista a Sandro Minuzzi, abogado y militante de la Casa de la Memoria y Maíz. Jubilaciones para todos, al fondo garpando, a los viejos hambreando. La eterna política neoliberal de la reducción del déficit fiscal augura nuevas migajas. Completito este lunes, y gracias a los compañeros de la Radio Popular Che Guevara que compartimos y sí, armamos estos enredando todos los lunes, no solamente con los compañeros de Radio Che Guevara, sino con un montón de otros compañeros que están y aportan a la técnica, al armado, a la producción de estos enredando desde el día lunes. Sí. Bien. 18 de la mañana, 18 pareciera que hubiera dicho, 18 de la tarde, no, 10 y 8 de la mañana, así arrancamos este enredando las mañanas. 23 grados acá en San Luis, ciudad, sí, quema ya, sol. Sí, se vienen temperaturas altas, así que para que ya nos empecemos a preparar tomando ahora unos buenos mates, nos hidratamos con unos buenos mates con peperina puntana y así, y lo saludamos a Matías que está en los controles desde su casa. Acá seguimos en pandemia, la bulla sigue pandemia, no sé, no. ¿Terminaremos el año en nuestro estudio bullero? Esperemos. Yo creo que sí. Nos va a costar, les contamos, porque es cuestión de cómo está todo acá en casita, sí. Bueno, excepto acá la compañera que tiene que venir. Hoy se vino haciendo footing. Se vino trotando. Es rapidísimo, te levantas y ya está haciendo radio un poco más. Sí. Bueno, ya volvemos y tomamos diálogo con nuestro compañero Hugo de La Barriada para que celebremos los 10 años de La Barriada. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De fondo, medio pop, nos podemos pop, vamos, madre. Ya nos queríamos poner a bailar. Bueno, decíamos recién que La Bardeada está cumpliendo 10 años este año. Radio Semilla también, nuestros compañeros que los días miércoles hacen junto a DTL y otros medios alternativos, le Enredando las Mañanas desde AMBA también estuvo cumpliendo 10 años. Ay, nosotros andamos cumpliendo 10 años, no nos olvidemos. Por favor. Pero bueno, le compete. Hoy es el día de. Le compete entonces a contarnos de qué va estos 10 años de La Barriada a uno de sus integrantes. Que, Hugo Sánchez, sí, que ya lo tenemos aquí con nosotros. No sé si estás por ahí, Hugo. Hola, ¿cómo están, compañeras? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Bien? Te escuchamos bien. Perfecto. Y un gusto tenerte acá, Hugo. Gracias por el tiempo, porque no queríamos... Quisiera estar más ahí compartiendo estos mates con Peperina Puntana, que es, los he probado burrito. Y son riquísimos. Burrito. Parece ser que me equivoqué. Burrito. Bueno, burrito también. Acá se le dice burrito también, así que... Ah, también. Qué lindo. Arrancar la mañana así está bueno. Está bueno. Sí. Bueno, ahí veíamos en las redes sociales de La Barriada que anduvieron de festejo en la semana pasada, Hugo. Sí, anduvimos de festejo. En realidad estuvimos todo este mes de festejo. Nosotros, bueno, cumplimos 10 años. En el 27 de septiembre del 2011 fue la primera emisión de FM La Barriada. Y bueno, decidimos esperar un poquito por esta cuestión de la pandemia y dijimos, bueno, vamos a tomarnos un mes, más o menos, o 3 semanas, y vamos a ver de poder hacer una fiesta y volver a reencontrarnos, ¿no? Después de tanto tiempo, casi 2 años que no hacíamos nada en términos de juntarnos con los oyentes, con la gente del barrio, con compañeras y compañeros, así que bueno, ahí estuvimos festejando una linda fiesta que estuvo desde las 2 de la tarde hasta la aproximadamente 10 de la noche, en donde compartimos un montón de cosas, pasaron algunos artistas que siempre están presentes en La Barriada, y bueno, tratar de festejar estos 10 años con mucha emoción y volver a reencontrarnos, ¿no? Qué bueno, la verdad es que qué bueno eso, poder ya dejar la virtualidad, porque si hay algo que nos caracteriza a los medios alternativos es el encuentro, esto de hacer la comunicación en el barrio, para el barrio, con el barrio, es como vernos, encontrarnos, así que la verdad es que la pandemia, por lo menos acá, lo hemos vivido como con una triple carga ahí de no poder a veces ni siquiera ir a nuestra, como nos está pasando ahora, claro. De seguir haciendo radio desde nuestras casas y en todo este contexto, así que volver ahí tiene una doble alegría en este contexto. Sí, de hecho nosotros en La Barriada nunca, por ahí, bueno, nosotros en el marco de la pandemia redoblamos la apuesta, ¿no? Nos parecía importante que en un marco de crisis tan profunda que se iba, valga la redundancia, se iba a profundizar más aún, sentíamos como medio que debíamos estar presentes, debíamos redoblar la apuesta, debíamos laburar el doble porque así lo requería el territorio, ¿no? Que un medio esté presente más allá de la información local y los medios hegemónicos que tanto a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional replican solamente algunas cuestiones y en el marco de una interna feroz nos parecía que también había otras cosas que había que contar. Por eso, bueno, nosotros en la pandemia estuvimos haciendo programación bastante tiempo, inclusive hicimos programación todos los días, algunos programas salieron desde el estudio, obviamente con ciertos protocolos, cumpliendo los protocolos, otros programas salieron desde su casa, pero bueno, deberíamos estar presentes porque también, digamos, para aquellos y aquellas que no conocen La Barriada, La Barriada es un proyecto de comunicación, una herramienta de comunicación que está gestionado por el Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli. Es una organización social que viene ya hace más de 28 años trabajando acá en el territorio de Florencio Varela con dentro de una red de espacios de organizaciones comunitarias, clubes barriales, comedores, merenderos, en donde hay diferentes actividades socioeducativas para niños, adolescentes, espacios de para mujeres víctimas de violencia, atención en el marco de derecho para migrantes y también para familiares de detenidos y detenidas. Así que bueno, venimos con todo ese trabajo y que aún en la pandemia se había profundizado más aún todas estas problemáticas, entonces teníamos que estar y también teníamos que estar comunicando lo que estaba pasando, ¿no? Así que bueno, eso, qué bueno. Un poco el trabajo que se dio en la pandemia. Sí. Y qué bueno escucharte, Hugo, esto que decís, que en un contexto de pandemia redoblaron la apuesta al territorio. La verdad que es muy, muy gratificante escuchar eso y saber que se puede, si hay organización ahí, se pueden sostener organización, ganas, deseo, el activismo la militancia se puede sostener aún en contextos tan complejos como los que atravesamos, ¿verdad? Sí, sí, sí, nosotros y nosotras tenemos es una impronta de cierta manera que tenemos. Cuando nosotros iniciamos el tema de FM La Barriada, el 27 de septiembre del 2011, en enero del 2012 una fuerte tormenta nos tira la antena, nos tira la torre que nos había costado con tanto esfuerzo. Y la verdad que nosotros en ese momento transmitíamos de lunes a viernes, de lunes a sábados, de 9 de la mañana a 7 de la tarde solamente. Y había 3-4 programas en el aire. Y se nos cae la antena y la verdad que lanzamos una campaña en ese momento de un bono de 10 pesos, en donde pudimos juntar para la torre, pudimos juntar para comprar nuevamente los equipos que se habían roto, las antenas, así que estuvimos ahí. Por suerte, el 24 de marzo del 2012 volvimos nuevamente al aire y dijimos, tenemos que redoblar la apuesta, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a transmitir los 7 días a la semana, las 24 horas, y con muchos más programas todavía, así que bueno, también me parece que el tema de las crisis muchas veces también tienen que ser parte de la reflexión para que tomemos un envión, ¿no? Retroceder algunos pasos para tomar envión, ir con más fuerza y bueno, eso fue parte de la historia de la barria, de algunas de las tantas anécdotas. Hugo, y La Barriada, hoy por hoy, ¿cuántos compañeros son los que están ahí en la radio en estos momentos? Porque entiendo que desde aquellos inicios deben haber mutado varias veces, y bueno, hoy por hoy, ¿cuántas personas son los compañeros que están ahí? Mira, voy a ser sincero, el número de compañeros y compañeras que están, seremos alrededor de 20, algunos más activos, otros menos activos, otros colaborando con algunos programas o actividades puntuales también, ¿no? Claro. Pero sí, más o menos 20, 25 compañeras y compañeros. Que están, ¡Ay, qué asambleas, qué asambleas! Sí, se vuelven y son intensas las reuniones y los espacios de debate y discusión, que eso lo hace aún más interesante, ¿no? En términos de un medio, cómo se va construyendo con diversidades culturales, porque también es una impronta que también le dimos a La Barriada, el tema de las diversidades culturales, que las diversidades culturales estén reflejadas en la la programación de la radio. Tenemos comunidades, tenemos algunas comunidades mapuches, tenemos comunidades paraguayas, bolivianas, tenemos comunidades de gente de las provincias del litoral. Entonces tratamos que tanto musicalmente como también en programas, toda esa diversidad esté reflejada en el aire de la barriada. Tenemos programas de chamamé, tenemos programas de polka, de música paraguaya, tenemos programas de música andina, tenemos programas de cultura guaraní, de fútbol, un poco de todo también para abarcar a la audiencia de la barriada. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es ese territorio que nos estás describiendo? ¿Dónde queda? Para quienes no conocemos el conurbano o no hemos ido a la barriada, contextualizanos, Hugo, a ver, describinos cómo es ese territorio donde mira, está. Mira, el Florencio Varela pertenece al tercer cordón del conurbano bonaerense, ¿no? Capital federal, estamos a unos 27 kilómetros aproximadamente y a 40 de La Plata, para ubicar geográficamente, casi en el medio del camino entre Capital y La Plata, ¿no? Uh-huh. Digamos, un territorio muy afectado, no solamente ahora, sino desde hace bastante tiempo, desde la vuelta de la democracia hasta el día de hoy, un territorio afectado por la pobreza, por el desarraigo, ¿no? Por el desarraigo de la gente que viene a buscar un futuro mejor a las ciudades y en realidad se encuentra con una situación más compleja aún, tanto comunidades paraguayas como comunidades bolivianas, como gente de las provincias que vienen a básicamente a ser explotados aquí o explotadas en diferentes empleos del negro. La situación de la droga es una de las cuestiones mayores hoy aún en términos de los territorios y los barrios, dentro de los barrios populares, la falta de políticas públicas para la vivienda, el hábitat y la vivienda es una de las deudas pendientes de cada uno de los gobiernos del conurbano, teniendo en cuenta situaciones de años anteriores, casos conocidos Guernica, caso conocido Tomás en Capital, caso conocido Tomás aquí en el conurbano, digamos que tuvieron relevancia por la intervención policial, ¿no? Y de qué manera fueron desalojados. Entonces ese es el contexto que hoy nos encontramos en el conurbano y que Varela no es ajeno a eso, ¿no? Florencio Varela es un distrito gobernado hace de la vuelta de la democracia por el PJ, digamos, básicamente, por el aparato del PJ. Los diferentes gobiernos nacionales han siempre negociado con Julio Pereira, que hoy es diputado. Sí. Actualmente el intendente de Florencio Varela es Andrés Waxon. Anteriormente fue secretario de gobierno de Pereira. Pero bueno, hoy Varela forma parte de uno de los distritos más pobres en la provincia de Buenos Aires, junto con La Matanza. Primero La Matanza, segundo Varela. Y bueno, esa es básicamente la situación. A todo esto, sumarle el grado de corrupción aquí en Florencio Varela, uno de los casos más resonantes y que hace poco hemos estado presente también, tiene que ver con el caso del ex concejal Daniel Cizuela, que promovía la prostitución de menores de edad, de pibas de menores de edad. Digamos, él regenteaba prostíbulos y era parte de una red de trata en donde están involucrados funcionarios del municipio actual, el director del área de seguridad Franco Rizzo de acá de Florencio Varela, el jefe del área de seguridad de aquí, que es Isabelino Barraza, el director, el secretario general de ATE de Florencio Varela, Darío Olmedo, tenemos a candidatos de la lista de Juntos y también de Randazzo, digamos, que están involucrados básicamente en lo que tienen que ver con la red de trata. La actual gerenta de ANSES de Florencio Varela, Mancia Báez, es una también involucrada dentro de la red de trata en Florencio Varela, así que bueno, digo esto para que el que no conoce entienda cómo es el panorama y cómo estos 23 años se vinieron manejando en Florencio Varela un grado de impunidad, ¿no? Tremendo, digamos, a llegar a esto. De estos casos podemos relatar miles y siempre son los mismos involucrados. Pese a eso, también me parece que hay que recalcar la organización que se viene dando dentro de los barrios, que es un proceso que se viene dando hace bastante, organizaciones sociales, espacios comunitarios, gente que decidió hacer un cambio y que se cansó de todo esto y sale a la calle y todos los días está haciendo cosas, digamos, ¿no? Nosotras y nosotros lo vivimos en carne propia porque, bueno, formamos parte de una red de organizaciones comunitarias, como decía antes, y todos los días hay compañeras, digo, y eso hay que recalcar fuertemente, que son compañeras las que están llevando adelante estas tareas, estos procesos de lucha y de cambio en cada uno de los barrios, ¿no? Y eso, la verdad que es muy, pero muy... valorable, ¿no? No solamente con su tarea de dar alimento a otros, sino también en liderar espacios que den discusión al acceso a derecho. Y eso, la verdad que es fenomenal, ¿no? Entonces, creo que en esos procesos, como medios comunitarios, debemos estar presentes y acompañarlos. Bien, la verdad es que acá te escuchamos con mucha atención y decimos que celebramos sí. Poder dialogar y conocer el recorrido de la barriada, también celebramos desde acá, desde la bulla, desde el Enredando, que la barriada sea parte de la RNMA y que podamos estar dialogando en este momento y ser parte de la celebración, porque ahí veíamos los videos. Totalmente, me parece que una de las cosas que siempre recalcamos es que recalcamos en nuestro accionar con las compañeras y los compañeros es el festejo debe ser parte de la lucha, ¿no? Uh-huh. Debemos festejar nuestros logros, debemos festejar nuestras luchas y debemos hacerlos con los que transitamos todos los días, ¿no? Con quienes transitamos la lucha todos los días. Entonces, nosotros también, digamos, no solamente celebramos los 10 años de la barriada, sino celebramos volver a encontrarnos. Uh-huh. Ojalá podamos encontrarnos nuevamente con todos los compañeros de la RNMA, que nos debemos varias juntadas. Esta pandemia nos ha dejado medios aislados por ahí, pero creo que también, ¿no? Y seguramente será un momento para celebrar y poder disfrutar de algo. Así es, poder reunirnos. Bueno, Hugo, seguramente estos 10 años queda un largo recorrido de la barriada, debe haber un montón de proyectos ahí para poner en ejecución en el territorio, en el barrio, y desde acá, como te decíamos recién, celebrar estos 10 años de la barriada, y a través tuyo hacer extensivo un gran abrazo a todos los compañeros de la barriada, y que seguramente ya podremos, en algún momento concretaremos nuestro encuentro de la RNMA, que iba a ser en Florencio Varela, así que por allá andaremos en algún momento, supongo. Ojalá que el año que viene podamos recibir. Nosotros estamos demasiado ansiosos y ansiosas de poder recibir ese encuentro, de poder festejar y celebrar y encontrarnos con todos y todas ustedes. Y bueno, y también acá les esperaremos con mate con burrito, seguramente. Ahí estamos. Un asadito, unos vinitos. También, ¿no? También eso es parte. Te hemos visto que ahí siempre nos mandás fotitos de los asaditos. Sí, hacemos. Es parte de los festejos. Siempre está bueno eso. Aparte, bueno, a los que nos gusta cocinar, siempre nos gusta recibir gente. En mi caso, bueno, yo soy cocinero de profesión. Y bueno, y siempre me gusta, y acá también en la barriada hay varias compañeras y compañeros que le gusta cocinar, y siempre tratamos de recibir a nuestra visita de lo mejor posible. Que salgan dos tipos de menú, entonces, el vegano para un compañero. No hay. Ya empezaron los pedidos. Y el otro... No hay drama. No hay drama. Sí, seguro. Bueno, Hugo, la verdad es que un gusto poder dialogar con vos y seguimos en contacto. Y por muchos años... Seguimos en contacto. Seguro. Ojalá, sí, seguramente. Gracias a ustedes por el espacio, gracias a ustedes por siempre tenernos presente en los diálogos. La verdad que es un verdadero placer compartir con gente como ustedes este caminar cotidiano. Y esperemos, bueno, pronto poder festejar, tomar mate con peperina, no sé, tomar tereré, tomar una cerveza, lo que venga. Lo que ves. Así es. Bueno, abrazo grande, Hugo. Estamos en contacto. Abrazo grande. Abrazo. Un abrazo grande. Bien. Y así pasaba el diálogo. Qué lindo. Sí. Qué motivador, porque estamos como de festejos todos cumpliendo. Terminamos. Sí. 2011 sí. Se vino con todo en aquella época de armar, de crear. Uh-huh. Era necesario comunicación. Sí. Popular y comunitaria. Y así escuchamos a Hugo Sánchez, integrante de La Barriada, celebrando los 10 años de La Barriada aquí en el Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Que te envuelvan en sus aromas, que trae el viento con tu recuerdo. Bailaré otra vez, volveré otra vez. Gózalo. La otra muchacha. Se van encendiendo y la noche se está resistiendo. No hay nada que la calme, nada que la apague. Todos sentimos que está, que arde. El calor a nuestro cuerpo va subiendo y la cumbia nos va llevando al encuentro. Nos reúne con fuerza, nos reúne en armonía. Estamos todos en la misma sintonía. Las caderas se despiertan y este ritmo se apodera del ambiente de energía que está, que vuela. Los hombros vibran y se empiezan a activar. Mi cuerpo me llama, me dice que a bailar. Bailar al ritmo del swing, siéntelo porque esta es mi cumbia. Bailaré otra vez, volveré otra vez. Bailalo. sabor. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Desde el territorio Huarpe, con Mistingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, volvemos 10:38 de la mañana y seguimos con el Enredando las Mañanas desde San Luis con un sol divino, 30 grados estamos ya a las 10:38. Lo que nos espera la tarde. No suframos. Ah. Agilicemos el mate. Que se vino el reclamo. Bueno, y estuvieron nuestros compañeros de la Che Guevara ayudándonos con la producción, armándonos el programa, ¿no es cierto? Sí, pues estuvimos mucho de un fin de semana... Viajero. No sé si le pondría relax, porque no, pero bueno, sí. muchas manitas y muchas cabecitas acá en la producción. Nuestra compañera Lucrecia, que todos los lunes realiza la columna de Medio Oriente, hoy anda realizando algunos trámites, le dimos la mañana a Lira, a la Lucre, pero no vamos a dejar de hacer nuestra columna de Medio Oriente, porque tenemos alta producción con los temas que abordan nuestros compañeros de la Che Guevara, así que allí anduvo Mónica pasándonos material que la semana pasada desde el programa La Bicicleta estuvieron desarrollando. Así es. La Ruta Alternativa Palestina, una causa que no prescribe a 30 años del fracaso de la Conferencia de Paz de Madrid, se realizará entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre, la conferencia de la Ruta Alternativa Palestina. A ver... Y bueno, vamos a compartir la entrevista que realizó, como decía Noé, la Bicicleta de Radio Popular Che Guevara con una de sus organizadoras. Es Jaldía Abubakra, es activista palestina, nacida en Gaza y exiliada en España, integrante del Movimiento de Mujeres Palestinas y coordinadora del Masar Badin en España. La escuchamos entonces. Enredando las Mañanas.

mucho tiempo organizando, ya tenemos casi todo el trabajo hecho. En esa conferencia vamos a seguir debatiendo qué pasos, qué decisiones vamos a tomar después de esa conferencia, porque la conferencia en sí es simplemente una etapa para lanzar un movimiento popular palestino, revolucionario, alternativo a todo lo que viene ocurriendo hasta hoy, trabajar juntas para ver de qué manera vamos a seguir luchando por la liberación de toda Palestina, del río al mar, el derecho al retorno y el derecho a la autodeterminación. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bien, hemos vuelto. 10:56 de la mañana. Anteriormente estábamos escuchando una entrevista realizada por los compañeros de Radio Che Guevara, La Bicicleta, en donde estábamos dialogando con Jaldía Abubakra. Y ahora pasamos, nos venimos, acá ya la tenemos en línea, estamos en línea telefónica con Carmen Villalba, que desde la cárcel del Buen Pastor. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, buenos días a la audiencia. ¿Nos estás escuchando bien, Carmen? Perfectamente bien. Bien, bueno, porque ahí recién teníamos dificultades con internet, pero hemos podido establecer la comunicación. Y bueno, Carmen, queremos que nos comentes para comenzar este diálogo. Ya se han cumplido los 18 años de tu condena, pero seguís en la cárcel del Buen Pastor. ¿Cuáles son las razones que dice el Estado paraguayo al respecto para que vos, pese a haber cumplido ya la condena, sigas detenida? Bueno, gracias por el espacio y trataré de contextualizar un poco la situación. Bueno. A mí se me había sentenciado a 18 años y en un caso y en otro caso a 17 años. Uh-huh. Pero como llevo 18 años y 50 días en prisión, ambas condenas tengo compurgada en su totalidad. O sea que uh-huh. un cumplimiento pleno de dos sentencias en este caso. En uno me habían dado la libertad y el otro estábamos esperando, o estamos esperando aún, porque todavía el juzgado de ejecución, lugar donde llega la última etapa, digamos, del proceso, donde llega el expediente y debe hacerse el cómputo. Más de un mes que está mi expediente en ese juzgado y aún no se expide la jueza de ejecución en este caso. ¿Por qué nosotros decimos que estamos, o estoy en mi caso, ante una situación de detención arbitraria, ilegítima e ilegal? Uh-huh. Por ese mismo caso. El hecho de que ya tengo compurgado la condena, debería de haber compurgado, o sea que tengo compurgado o en este caso se da por compurgado el 2 de julio del 2021. Entonces llevo 50 días en esta causa, 50 días de haber pasado esa condena de 17 años, de haber cumplido íntegramente en su totalidad esa condena. Y básicamente eso, es un reclamo para el cumplimiento de una ley. Acá nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de medida, ningún tipo de beneficio, sino que simplemente el cumplimiento de la ley. Porque al haber una condena se fija un tiempo uh-huh. de prisión y se supone que al cumplirse ese tiempo una persona recupera su libertad, cosa que no se está dando en mi caso. Uh-huh. Y en este contexto, las respuestas del Estado paraguayo, ¿cuáles son? ¿Hay respuestas o no hay diálogo, no hay devolución de la justicia? Porque la verdad que desde aquí, desde Argentina, nos resulta inentendible lo que está pasando, lo que te están haciendo, la persecución, el ensañamiento. ¿Las respuestas cuáles son? ¿O directamente no hay respuesta, Carmen? Respuesta concretamente todavía no estamos teniendo, eso que estamos esperando. De hecho, ese trámite está haciendo mi abogada Daisy. Uh-huh. Daisy Irala es la abogada que lleva mi caso. Y ella está detrás del expediente. La cuestión está, ¿qué es lo que se pone raro? ¿Por qué esta situación se pone enrarecido acá? El tema está en que el trámite normal, ordinario y común, digamos, de cualquier persona que está privada de libertad, se hace ese trámite, va una vez que tenga su sentencia, va al juzgado de ejecución, se le hace el cómputo y queda a la espera del uh-huh. cumplimiento de ese tiempo para una vez cumplido recuperar su libertad. En mi caso, hace un mes que llegó el expediente en ese juzgado, y antes de que el juzgado haga el cómputo, teniendo en la vista el expediente, empezó a hacer consultas a la policía, a la penitenciaría, como que no le era suficiente, digamos, lo que tenía en el expediente, cosa que no ocurre en ningún otro caso. Porque el Código Paraguayo, por ejemplo, dice que debe hacerse el cómputo para saber el plazo o el tiempo que una persona esté privada de libertad, se hace aplicando el Código Penal en su artículo 494, donde dice que el cómputo de una sentencia se hace a partir de la restricción de libertad de la persona. En mi caso, esa restricción se dio el 2 de julio del 2004, un proceso que, dicho sea de paso, es absolutamente ilegal el procedimiento, porque después de tener cajoneado la causa, 14 años y 9 meses, se me hizo el juicio oral y se me condenó a 17 años después de casi 17 años. Y en este caso, la jueza como que está dilatando mucho, no hay una respuesta concreta, a pesar de que los plazos están cumplidos, están agotados, no hay una respuesta concreta, y aparentemente lo que están queriendo hacer, decimos nosotros aparentemente porque no hay una resolución, y tampoco como que no le es suficiente el expediente, el presupuesto legal, digamos, que está en el expediente, que indica de que yo tengo cumplida íntegramente la sentencia, o sea, tuve cumplida íntegramente la sentencia el 2 de julio del 2020, o sea, del 2021. Sin embargo, está dilatando mucho. Sí, varios meses ya. La verdad que es inaudita la situación. No encontramos otra palabra. Carmen, también... No existe en términos legales, digamos, si es que nos basamos en la ley, en lo que dice el Estado paraguayo, que se basa en el cumplimiento irrestricto de un Estado de Derecho, del cumplimiento de la ley. Sin embargo, somos nosotros quienes ahora tenemos esa razón jurídica, digamos, en decir, mira, ustedes nos dicen que nos aplican esta ley, pero sin embargo acá dice la ley esto, y ellos no están queriendo reconocer, no están queriendo reconocer, por ejemplo, elementos básicos de un proceso o diligencias fiscales que ellos mismos iniciaron y que están dilatando para no querer reconocer eso. Nos están despidiendo porque no están queriendo reconocer eso, pero todo pronunciamiento, toda resolución que puedan hacer, desconociendo el mismo artículo que ellos aplican absolutamente en todos los casos, sería una resolución absolutamente ilegal. En paralelo, tu hermana Laura Villalba está detenida desde el 23 de diciembre, fue detenida por la Fuerza de Tareas Conjuntas. ¿Vos sabés cuál es su situación, si sigue en un estado de aislamiento, sin comunicación? ¿Han podido los abogados entrar en contacto? La verdad que personalmente mi familia tiene varios casos graves. Uh-huh. También hay que señalar, por ejemplo, que yo llevo 11 meses la desaparición de mi hija Lichita. Sí. El asesinato de mis dos sobrinas, que ya cumplieron un año y que el Estado tampoco está queriendo cumplir, digamos, los tratados internacionales, que es facilitar las investigaciones que puedan hacerse en este caso. El caso de Laura es el otro caso también. Ella está privada de libertad en condiciones, yo diría, que también violatorias, digamos, de derechos, tanto de su condición de mujer, de madre y de prisionera. ¿Por qué digo esto? Porque a ella le acondicionaron una celda dentro de un pabellón, pero aislándole de las demás presas e impidiendo a que las demás presas se acerquen a ella, tengan comunicación con ella, cosa que no se produce con las demás presas que están en el penal donde ella está. Pero esta situación o estas actuaciones del Estado paraguayo es algo recurrente con nosotras. A nosotros de repente nos toca tener que pelear porque se cumpla con nosotros los derechos adquiridos que tienen cualquier otra persona privada de libertad. Y en este caso, como que Laura debe iniciar ese camino, ese largo camino de luchar y de resistir en contra de lo que es la opresión dentro, a través de la misma cárcel. La parte del proceso que lleva a cuesta, debe luchar otra vez en contra de la discriminación que sufre ahí por su aislamiento y por la prohibición que tiene tanto ella como las demás presas, para que tengan comunicación y tengan una vida, digamos, igual a otra persona privada de libertad, con derechos de relacionarse dentro de la cárcel, de desarrollar las actividades tanto culturales, educativas o de trabajo, cosa que hace o que tiene derecho cualquier preso de la República. Que no, en este caso no la tienen. Hay un ensañamiento con ustedes, con tu familia. En el caso de Laura, por ejemplo, ella viajó a Paraguay, ella 11 años viviendo en Argentina. Hola. Viajó, y también allí no entendemos cómo el Estado argentino no hace las injerencias pertinentes. Hay una connivencia entre los estados-nación, anulan todos los derechos, eso también. Allí hay una responsabilidad de ese Estado argentino que no está haciendo las intervenciones pertinentes. Laura es paraguaya, pero residente por muchos años, creo que 11 años residente en Argentina, pero ella es nacionalidad paraguaya. Puntualizar un poco sobre lo que acabas de decir, independientemente a que se diga de que se vivimos en un Estado de Derecho, de que nosotras o las presas políticas, los presos políticos tienen la posibilidad de que se les respete sus derechos, eso es en realidad en papel. Uno tiene que luchar para de alguna forma conseguir a que se cumpla con uno esas normativas que se nos impone en prisión. Uno tiene que luchar en contra de eso, para conquistar esos derechos adquiridos, pero tiene que luchar cada derecho si quiere conquistar. Eso es así. Como que nos vemos obligadas, digamos, en este caso, a tener que luchar, resistir ante esa situación, porque son muchas cosas que uno resiste y uno lucha dentro de la cárcel, independientemente al proceso judicial que tiene a cuestas. Sí. El ensañamiento es propio, digo yo, por la caracterización que tiene el Estado paraguayo, un Estado fascista, habituado a no respetar derechos humanos. Mira que tenemos un largo historial de violaciones de derechos humanos en Paraguay, no solamente contra el pueblo campesino, nativo, trabajador, contra el pueblo sencillo, digamos, que lucha diario por su sobrevivencia, por conseguir trabajo, por conseguir algo de alimento, por lograr su sobrevivencia, sino que también el campo, y sobre todo el campo popular, que lucha, que lucha por conquistar sus derechos como clase obrera, como campesina, o también por esos derechos que dice de la democracia ofrecerle al pueblo. Entonces, cuando uno se organiza, cuando uno lucha y cuando resiste a la opresión, evidentemente que el ensañamiento, la persecución, el hostigamiento es mucho más duro, es mucho más riguroso. Las leyes se cumplen, pero agravando la situación, agravando nuestra condición tanto judicial, por amontonarse en contra de nosotros todos los procesos habidos y por haber, independientemente de que eso nos tipifique, digamos, dentro de lo que dentro de causas que nos abren. Y el Estado paraguayo, como le decía, los 35 años de dictadura que mantuvo el mismo partido, el actual partido de gobierno, el Partido Colorado, y hoy con 30 años de supuesta democracia, esos crímenes de Estado del Estado paraguayo han quedado impunes. Creo que Paraguay debe ser casi el único país que no juzga a sus torturadores, no juzga a sus opresores, ni siquiera de tiempos de la dictadura. Y ese peso nosotros seguimos cargando hoy. Es el peso que a lo mejor debemos revertir con lucha, con resistencia, desde el pueblo organizado. Es la única herramienta que tenemos los pueblos también para, de alguna forma, revertir esta situación. En Argentina seguimos nosotras aquí de cerca la campaña Eran Niñas para pedir justicia por Lilian y María Carmen. y también expectantes a la aparición de Lichita. La situación de Lichita también es un hecho de irregularidades y atrocidades, porque no se sabe el paradero de ella y las Fuerzas Armadas y el Estado paraguayo es responsable. Quería acotar un poco con relación a Lichita, a la desaparición forzosa de Lichita. Tenemos también un espacio que se llama, una campaña que se llama ¿Dónde está Lichita?, que venimos impulsando conversatorios virtuales. Hacemos conversatorios virtuales cada 30 de cada mes, recordando un poco la desaparición forzada de Lichita. Dicho sea de paso, este 30 tenemos un conversatorio y participan militantes de nuestra América, aunque en este caso vamos a tener la participación, por ejemplo, del secretario general del Partido Comunista de México, del abogado defensor de Simón Trinidad y entre otros compañeros y compañeras que van a estar en el conversatorio. Para nosotros es importante, para mí es importante como mamá de Lichita, como militante comunista, mantener digamos, la memoria viva de la desaparición forzada de Lichita, precisamente un poco para combatir ese silenciamiento que hoy tanto los medios hegemónicos acá en Paraguay como el Estado paraguayo han tenido un silenciamiento sobre su desaparición forzosa, como si fuera que no existe. Es una situación un poco grave también por el hecho de que compañeros argentinos desde Argentina vinieron, por ejemplo, en el mes de julio, la última delegación humanitaria que logró venir para recorrer un poco el territorio de donde desapareció Lichita para tratar de indagar, para tratar de saber qué pasó de Lichita. Porque Lichita desaparece en un territorio ocupado por las fuerzas militares y por ende tenemos muchas informaciones, digamos, informaciones oficiosas en el sentido de que es el sector de donde desapareció Lichita, dan varias versiones, varias informaciones sobre su desaparición. Y esta delegación de compañeros, por ejemplo, a pesar de haber cumplido íntegramente con las normativas que acá exigían, se entrevistaron con altos funcionarios, pero como caracterizados por precisamente no tener escrúpulos en sin problema recibir y después salir a mentir, decir de que no se respetó la soberanía, que no se comunicó a las autoridades y cosas parecidas. Sin embargo, estos compañeros, la delegación humanitaria de compañeros y compañeras han cumplido estrictamente con esos requisitos y de igual forma fueron detenidos ilegalmente a punta de fusiles de estos militares y fueron expulsados de forma absolutamente ilegal porque ellos no violaron ningún tipo de normativa ni nada por el estilo, pero sin embargo el Estado paraguayo no tuvo ningún empacho para agarrar y expulsarla de esta delegación humanitaria, demostrando de esta forma de que no solamente no le buscan a mi hija, sino que no tienen el interés ni la intención de que nosotros le busquemos. Pese a que existen leyes internacionales que sí, de alguna forma, alienta y admite la participación de familiares en la búsqueda de su ser querido desaparecido, en este caso de una niña, claro. Cosa que el Estado paraguayo nos obstaculiza, nos impide. Es la verdad que el gobierno fascista de Mario Abdo Benítez no tiene límites, parece no tener límites en todos los relatos que vos nos estás dando. ¿Nos querés agregar algo más? ¿Hay algo que quieras puntualizarnos ya como para ir cerrando el diálogo? Sí, así como acabas de decir, el Estado paraguayo no tiene límites para violar su propia ley cuando el cumplimiento de esta ley favorece o beneficia al campo popular o a gente vinculada al campo popular. Pero eso lo que debería de alguna forma impulsarnos a nosotros y sobre todo a mí como mamá de Lichita es con más fuerza, con más determinación seguir la búsqueda de Lichita y seguir luchando, seguir resistiendo. Porque no es inconcebible que Lichita haya desaparecido y que no exista rastros de ella y que tampoco haya una respuesta de un Estado, que hay una alta probabilidad de que ellos estén implicados en su desaparición, porque precisamente ella desaparece en un contexto de operativo militar. Y no puede ser de que ella se esfume, de que le haya, que haya desaparecido y no haya, y no se sepa nada. Yo como mamá tengo la obligación, a pesar de estar en prisión, tengo la obligación de impulsar su búsqueda y de buscarla. Es lo que trato de hacer desde aquí como mamá y como militante comunista. Eso básicamente. Agradezco mucho por el espacio y que nos escuchen y nos miren un poco en este conversatorio del 30 sí, que tenemos a partir de las 19 horas. Recién me confirmaron que también va a estar Norita Cortiñas uh-huh. en el conversatorio, un poco uh-huh. para mantener la memoria viva de la desaparición forzosa de Lichita. Bien. Carmen, nosotras te agradecemos mucho el contacto. Desde Argentina te mandamos un abrazo muy grande. Los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos están a disposición para cuando vos quieras dialogar y necesites difundir. Y te agradecemos mucho el contacto. Para nosotros es muy valioso poder dialogar con vos y tener de primera mano tu relato, que es un tema que venimos difundiendo, intentando difundir desde los medios alternativos de Argentina y acompañar tu lucha. La agradecida soy yo por darme la posibilidad de hablar un poco de Lichita, de mi situación y de lo que un poco acontece aquí con las personas que luchamos, con quienes resistimos a la opresión en Paraguay, y abrazarle fuerte y grandemente a esa hermosa, solidaria y combativa militancia argentina a quienes quiero muchísimo. Un abrazo y gracias por el espacio. Abrazos. Dialogamos entonces desde Paraguay con Carmen Villalba, desde la cárcel del Buen Pastor, allí con algunas pequeñas dificultades técnicas, pero pudimos mantener el diálogo. Vamos a estar atentes al conversatorio, al conversatorio que nos decía Carmen, que esta semana se va a realizar el día 30, seguramente por redes sociales vamos a estar difundiendo. 11:19 y ya regresamos con Enredando a las Mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Tierra de este mismo sol, de la misma guerra que ganó mi Dios, olvidada herencia, vil imposición, genuina creencia de liberación, hija de la duda más allá del tiempo, viaja la cultura en forma de cuento, a decir verdad se escuchó el silencio de la injusta impunidad de nuestro pueblo. Ancestral unión, paz y resistencia, es su religión la de las estrellas. Dialogan con ella, tienen que decir, aseguran que la tierra no está en venta. Mariana cuenta, solo con mirarte, que la ciencia calla si la luna arde. Hace darle cuerda al reloj humano, el que tantos siglos lleva retrasado. Somos uno, somos pueblo blanco y negro, nativos mestizos ardiendo en el fuego. Y la historia miente y es imprescindible aupar la verdad, que la tierra late mucho tiempo antes de existir la edad. Ahora llora la desgracia de la humanidad.

deja que llegue al río. Soy semilla nativa y crecer necesito. Deja que baje limpia y pura para regarte. Deja que suba al cielo para precipitarme. Hay una vieja amiga y me espera y que me posee en su para dejarme libre correr y andar con el aire. Que espera que suba a visitarles. Hay empresas que ensucian y les obligan a callarse. Hay un pueblo que lucha y no va a doblegarse. Y aunque son distintos ríos, los une el mismo cauce. Relojes de oro, relojes de oro, los dueños del tiempo no piensan en otros. Relojes de oro, relojes de oro, relojes de oro, las presas del tiempo no piensan en otras. Relojes de oro, separan el agua de la montañita y abren una grieta para recibir visitas. Semilla de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¡Qué hermoso tema! ¡Qué hermoso tema, compañero! Muchas gracias por siempre deleitarnos con linda musiquita para nuestros oídos. Era una artista sanjuanina, Coti, con su tema Agua. Hermoso. Bueno, 11:58 de la mañana, ya nos fuimos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, recuerden que todo el contenido del programa de día lunes va a quedar por las páginas de nuestra web, RNMA, y por la página de La Bulla. Tal cual. Nos vamos, saludamos, 32 grados, con 32 grados nos vamos acá de San Luis, Noé, No, está cara, ¿no? Que ya dice algo. Y ya explota, ya explota. Es que tenemos muchos contratiempos. Muchos errores técnicos, bueno. Así que entre risa y horror, ese espanto. Y no nos queda más que saludar, pasarle la posta a nuestros compañeros de La Plata. Mañana, el Enredando las Mañanas se va a La Plata con Radionauta, y así toda la semana, el miércoles Radio Semilla en Amba, el jueves Radio Roja en Córdoba, y el viernes Radio Pueblo en Jujuy. Terminamos la semana dando una vueltita por todo el territorio argentino, así que bueno, nada más que pasar la posta, y nos encontramos nosotras el próximo lunes. Así es. Buena semana para todos. Y hasta mañana. Chau, chau. Enredando las mañanas. Yeah. sientan como un pie de sobre mí y la tierra siga mi estela. Mañanas.